ನೀವು? Bueno, gente, cinco minutitos para la una del mediodía y se viene. El gran bloque aquí en Apura Cháchara, quédense ahí, la propuesta está genial, ¿eh? Están aquí los muchachos de Houseman, el señor próspero Raúl Cantón. ¿Está bien que te presente así? Más vale. Más vale, está bien, listo. Y el señor Culiflow, ¿eh? Han armado un despliegue aquí en los estudios de Lanito, han traído mucho equipo. Esto suena realmente increíble, recién estuvieron probando los chicos. Y la verdad es que va a dar que hablar esto porque está realmente muy bueno, suena muy lindo, así que quédense ahí porque ahora en breves minutos ya los vamos a estar disfrutando aquí en los estudios de la Nitro. Chicos, cuéntenos un poco qué es Houseman. Bueno, ahí no sé si se me escucha bien. Ahí un poquito más, venite. Estamos medio complicados. Ahí va. Ahí estamos. Bueno, Houseman es un proyecto que sale acá con mi hermano Próspero. Yo andaba viajando con Camacho por ahí, por Ecuador y eso, y también estaba tocando un poco así. Pero tenía muchas ganas también de tocar con mi otro amigo que había dejado, ¿viste? Entonces volví con este y dije, bueno, vamos a tocar con así un proyecto. Y por Houseman también, ¿viste? Por el personaje que encara Houseman, sí. Popular, ¿viste? Además, con un eslogan que tenemos los Houseman, que borracho y talentoso, ¿no? Borracho y talentoso, muy bien. Digo, y si les tengo que preguntar cómo describen a la banda esta juntada que han hecho musical, digo, ¿cómo la describirían como para que la gente más o menos se vaya enterando de a qué estilo va o qué tipo de banda son? Como dice la palabra, es Houseman, ¿viste? Es un poquito de música house, mezclado, bueno, con básicamente todas las influencias que nosotros tenemos de toda la música que han hecho por ahí, ¿no? Pero encarándolo por un lado house o un lado más por el palo de electrónico, más bailable, digamos, y divertido, ¿no? Por ese lado. Bueno, ¿les parece? Vamos a arrancar a hacer un poquito de música, así la gente ya empieza a disfrutar lo que van a hacer. Les digo, en serio, gran despliegue aquí en el estudio, muchas cajas, mucha compu, mucha historia musical. Así que escuchémoslo a los muchachos. Houseman sonando aquí en los estudios de la Nitro, Houseman sonando en Apura Cháchara. Mamadera, vamos ahí, qué bien, José Manzanando, aquí en Apura Chacha. Vení, acercate, Culi, así hablamos un toquecito. Contame un poco cómo es este tema de la fusión, ¿no? De la viola y la maquinaria, porque es algo que aquí en la ciudad no está muy diseminado, digo, no se utiliza mucho este sistema para tocar. Siempre se va a lo básico, ¿viste? A la bata, a la viola, y no se usa mucho la máquina, ¿no? Por ponerlo entre comillas. ¿Cómo, eso vos me imagino que lo traes desde tus largos caminos por los viajes? La verdad que para mí, buenos días. Para todos, buenas tardes. La verdad que siempre para mí fue un recurso, así como más bien una diversión, por algo también práctico, como muy fácil de llevar a todos lados, ¿viste? También como una guitarra, digamos, algo muy en cualquier lado más o menos. De una. Hay una internet, o un internet, perdón, una electricidad o algo, ¿viste? Un auricular, un algo que vos podés jugar, digamos, en estas eras tecnológicas. Sí, sí. ¿No? Me ha tocado mil veces estar sin computadora, sin electricidad. Obviamente me divertí con otras cosas. ¿Y cómo lo ves en la ciudad? Digo, este tema de... Bueno, por eso, ¿viste? Como esto no es una cuestión... Por eso, es como un instrumento que cada cual lo hace más práctico a medida que lo va usando. Por eso, por ahí no hay tanto, porque tanto. De a poco no se va... Se va metiendo, todavía nadie se larga. Sí conozco gente que hace trabajo y trabaja con máquinas. Aparte, muchas veces la gente de la música es como que le tiene algún tipo de resquemor, ¿no? Al tema de meter la máquina en la banda. Digo, el tipo músico muchas veces, o algunas veces pasa, digo, que no es tan de hacerse amigo de la máquina a la hora de conformar una banda. ¿Puede ser o estoy confundido? Sí, capaz estoy ser, confundido, ¿eh? Claro, no, puede ser. Lo que pasa que, bueno, sí. Pero hay, está el recurso. Que sí, y hay músicos que no. De una. Claro, por eso, no sé. De una. Es cosa, ¿viste? Son cosas personales. También está bueno, o sea, al sentido de no se puede comparar nada con nada, ¿no? ¿No? Con una guitarra, ni con un piano, ni con un teclado. Una batería, digamos, son todas, pasan por diferentes partes emocionales cada instrumento, ¿no? Y digo, ¿has tenido estas discusiones, estas eternas discusiones de Papo y DJ de Lo, de que te han dicho que no tocás vos, que no sos músico porque trabajás con una máquina, porque trabajás con una jamás, consola? Nunca se te planteó esa historia. No, jamás. ¿Te considerás músico? Era la pregunta. La cara de culo. Me gusta la música. De una, esa es la que va. Che, ¿les parece? Hacemos uno más. Está sonando verdaderamente increíble esto, ¿eh? Así que vamos con un temita más. Houseman aquí sonando en Apura Chachara. Ya van a encontrar los videos ahí colgados en la página en el Facebook de Apura Chachara, donde van a poder ver todo esto que han hecho, todo esto que han traído los muchachos de aquí para disfrutar con ustedes y para mostrarles lo que están haciendo, que realmente está muy bueno. Bueno, ¿cuál es la cosa que quería decir? Dale, Brocho. Dice, se llama la canción. Muchas gracias, amigos, por invitarnos acá. Que nos invitamos nosotros, en realidad, pero... Siempre son bienvenidos, la sala. No te digo nada. cosas las que me entrevistan, respiro la nota clara. Una brisa cromática, la chica se mueve, pero el agua sigue estática. Un fuego por adentro, por la otra nativa. Tengo el juego, tengo el temple y esencia que fatiga. Diálogos de monólogo, análogo y virtual. Conecto al aparato y al sonido digital. Dame una de mañana, que me hago un mensaje. La que me hago mis noches, que es la pregunta clave. La paz que me hace, me pinta hacia el ataque. De repente que me sube el sueño, puede volar para adelante. Che, qué bueno que estaba, en serio, muy contento, me pone en serio que puedan hacer estas cosas, me encantó, a mi manera. Quiero preguntarles un poco cuáles son los proyectos de la banda, que sé que son dos pibes que viven el día a día, me imagino, pero me imagino que deben proyectar algo con esto, que están ensayando, que están creando algo, así que, ¿qué es lo que se viene para Houseman más adelante? Bueno, se viene básicamente, estamos en la creación de temas, casi todos los temas que tenemos son propios, y estamos en eso, en la creación de temas para, claro, obviamente poder materializar algo, ¿no? Como grabar un disco, hacer algo. Por el momento estamos tratando de hacer una gira así radial sin, hacerse conocer, sin tocar, de digamos, una. ¿No? Claro, por eso, sin tocar en un lugar específico, digamos, ¿no? Tratar de aparecer más de sonar de, en tu casa. Claro. Podemos llevar este set a tu casa, divertirnos. Me gusta. Hay vamos a dejar el teléfono ahí en la radio, cualquier cosa. Hay propuesta. Sí. Realmente está buenísimo esto. Íntimo y interactivo. Total. Lo que les iba a preguntar, ¿cómo son los ensayos, muchachos, de ustedes? Porque debe ser una colgadura, porque digo, meten base y arrancan ahí con el tutti y... Bueno, ahora en realidad los ensayos sí son así, digamos, son más ensayos. Vamos, practicamos la canción, si sale un corte le agregamos algo y así trabajamos, digamos, ¿no? Con los temas nuevos que ya están más ensayados. Después sí, obviamente, para trabajar con un tema empezás con una línea de bajo, con algo, con alguna historia, y empezás a trabajar sobre eso y bueno, ves para dónde lo va apuntando. Te sale una canción, empezás a cantar. De una. Chupá un vino. ¿Viste? Claro. Y te sale, ¿viste? ¿Qué sé yo? Te pones a boludear con eso. Tampoco es que... Creo que un gran producto, a mi manera de ver, me emociona, estoy emocionado. Claro, gracias, boludo, está bueno. Che, ¿les parece? Bueno, nada, esto va a seguir adelante, los vamos a seguir de cerca porque está muy bueno lo que están haciendo, así que nada, agradecerles que hayan venido, agradecerles que se hayan movido en un feriado para traer todo esto aquí y poder mostrar lo que están haciendo, que está realmente muy bueno. De una, gracias. Che, la de hip hop. Hacemos un temita más y se despide Houseman, ¿les parece? Tengo un chivo para pasar. Sí, el no. Sábado 2 de julio va a estar la Fresh Kid, que es una battle de hip hop. De hablame breaking castellano, hablame castellano. Y bueno, pero eso sería así, una batalla de b-boy, que serían los bailadores de hip hop. Ahí va. Para que lo entiendan, de popping y de breaking. Popping es el que se mueven como, decirte, como una serpiente y esas cosas, esos movimientos. Ahí va. Claro, lo más Michael Jackson, y después breaking son los power moves, ¿viste? Girar con el cuerpo en el piso, prehistorio. Eso va a ser en el Centro Cultural Más Fuerte. Mirá qué bueno. Sábado de julio. La entrada es un útil escolar. Bueno. O varios, en realidad, no va a llegar un lápiz, no va a ser una rata. Dale, uno Faber, dale. Claro, tirón para una fibra. Eso va para los talleres, viste, que se dan de graffiti, de pintura, para los pibes, para esos lugares. Y eso, el sábado de julio hay competencia para dos categorías, de 8 a 16 años. Atención, porque esta es la primera vez que pasa así para niños, así, todos los niños. Si pensás que tu hijo baila un toque, llévalo. Llévalo porque... la va a flashear, van ahí pibitos que vienen de todos lados, los jurados son de Buenos Aires, viene bueno, gente de Mar del Plata, gente que anda en la movida bastante, digamos. Bueno, vamos a estar más adelante igual recordándolo e invitando más a la gente. Más cerca de la fecha vamos a venir también con los contrabandos. ¿Qué? Sí, un buen evento igual, es nacional, digamos. Todo puede ser. Bueno, viene ahí, me gusta la propuesta. ¿Les parece? Hacemos un temita más y cerramos. Dale. Gente, genial lo que han hecho los muchachos aquí en los estudios de Apura Chachara. Houseman estuvo sonando aquí en los estudios y este es el último tema. Con esto nos despedimos y nos vamos a un cortecito y ya regresamos con más, ¿eh? Estirá, ¿no? Está reiniciando la compu. No, está todo andando. Yeah.